Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo asume mezquindad en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormir. Sentido. La nube le va haciendo un nido fractal donde cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Siempre quien somos.